industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Endgame y Game of Thrones triunfaron en los MTV Movie and TV Awards. La gala se celebró el sábado en Santa Mónica, California, pero la cadena emitió hasta el lunes la ceremonia que tuvo como presentadora Zachary Levi, el protagonista de Shazam. La cinta de superhéroes de Marvel se llevó el galardón a la mejor película, así como los reconocimientos al mejor héroe para Robert Downey Jr. y mejor villano para Josh Brolin. Por su parte, la superproducción televisiva que se despidió el pasado mes de mayo logró el reconocimiento a la mejor serie. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.